Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, amigas, amigos, nosotros seguimos con más de La Rayuela y como lo habíamos anunciado al inicio de esta mañana en nuestro programa, pues ya está con nosotros la doctora Gladys Granada. Ella pues viene desde el Hospital General Docente de Calderón, a quienes agradecemos profundamente por este aporte a la comunidad. Doctora Granada, mil gracias. Es importante señalar que la doctora Gladys Granada es especialista en oftalmología y obtuvo su título de doctora en medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, en Cuba, en donde además realizó su primera especialización en medicina general integral. Posteriormente, una especialización en oftalmología. Se incorporó al Hospital Docente de Calderón como especialista en oftalmología desde el año 2015 y además es docente de posgrado de medicina familiar y comunitaria en su especialidad en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nuevamente, bienvenida, doctora Granada. Le agradezco infinitamente su presencia acá en nuestro programa. Iniciamos entonces. Bueno, identifiquemos primero, iniciemos primero sabiendo por qué la salud visual es importante. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias y muy gentil su invitación. Quisiera agradecer primeramente a las autoridades del Hospital General Docente Calderón, al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, por el espacio tan importante y permitirnos llegar a la población con información tan importante como es para nosotros este tipo de enfermedades que puede estar afectando a cualquiera de nuestras personas queridas, nuestros familiares. Muchas gracias. Con mucho gusto, doctora. Estamos acá para servir a nuestra comunidad. Las puertas siempre abiertas. Estamos a las órdenes. Gracias a usted. Bueno, contestándole a la pregunta que usted me realizaba, pues empezaría yo comentando que la Organización Mundial de la Salud tiene como un concepto de salud el bienestar completo, ya sea físico, psicosocial y mental de todo ser humano. Si esto lo trasladamos hacia la parte oftalmológica, pues tenemos la salud visual, que no sería nada más que una alteración, más bien dicho, una ausencia de alteraciones visuales que tendríamos en una persona para que pueda realizar sus actividades, ¿no? Actividades ya sea de vida diaria, trabajo, estudios, sin ninguna deficiencia ni alteración que no le permita ver realizar estas diferentes situaciones en las que nosotros vamos a necesitar de nuestro sentido de la vista. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de la vista, doctora? Bueno, nosotros, al igual que el tipo de enfermedades que vamos manejando a nivel mundial de América y en Ecuador, vienen siendo casi las mismas, ¿no? Alteraciones visuales, déficits visuales, entre los más importantes de estas ametropías son el astigmatismo, la hipermetropía, la presbicia, la hipermetropía. Entre otras vienen siendo las cataratas, viene siendo degeneraciones maculares asociadas a la edad, el glaucoma y retinopatías. Entre las más importantes, la retinopatía del prematuro y la retinopatía diabética. Son consultas frecuentes, cierto tipo también de alteraciones, inflamaciones del segmento anterior del ojo, como pueden ser las conjuntivitis, blefaritis, uveítis, entre otras. Entiendo que en este mes de marzo, en la segunda semana, en esta semana sería, pues se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, ¿no? Y bueno, ¿qué objetivo tiene la conmemoración de esta fecha? Y cuéntenos un poquito de dónde surge remarcar esta semana como Semana Mundial del Glaucoma. Sí, precisamente en el año 2008 se reúne una serie de expertos y determina como la segunda semana del mes de marzo realizar la Semana Mundial del Glaucoma. Esto lo determina la Asociación Mundial de Glaucoma. ¿Para qué? Para nosotros como personal de salud, como médicos especialistas, llegar a dar una información, concientizar a la población acerca de esta enfermedad y la repercusión que puede tener, que lamentablemente llega a ser una pérdida visual. Es más, en la parte del mundo, en todas partes del mundo, los médicos realizan informaciones, campañas, tamizajes, en aras de ir incluyendo a la población y de esta manera brindar esta información para que todos puedan ir cuidándose en este aspecto que está tan olvidado, porque lamentablemente la parte visual no la acudimos si no es necesario, porque me encuentro enfermo, tengo algún malestar, no se hace tanto una prevención. Es por eso que de esta manera todos lo hacemos en una forma conjunta esta segunda semana de marzo. Ahora bien, ¿qué es el glaucoma, doctora Granada? El glaucoma es una neuropatía óptica progresiva, irreversible, que va a afectar la agudeza visual y el campo visual. Esto puede estar dado multifactorialmente y muchas veces va a ir acompañado con un aumento de la presión intraocular aumentada. Puede ser de una forma simétrica en la mayoría de los casos. Los síntomas, o bueno, ¿cómo sé yo que ya debo ponerme en alerta, ¿no? Y que a lo mejor sea un glaucoma el que tengo y debo acudir a un especialista. ¿Cuáles serían esos signos de alerta? Bueno, hay que recalcar que las etapas iniciales de la enfermedad de glaucoma no presenta una sintomatología. Realmente el paciente no se entera si puede tener o no una enfermedad como tal de glaucoma. Ya cuando se acude a un control, cuando ya presenta síntomas, se dice que ya tiene una afectación importante, ¿no? Ya hay un daño de un 40% al menos en su parte visual. Entonces, ¿cómo yo podría darme cuenta? En algunos casos va a ser la disminución visual, la pérdida de mi campo visual, voy a comenzar a ver halos de luz, voy a tener dificultad para mirar en la noche, incluso en algunos casos voy a tener dolor ocular, pesadez en los ojos. Entonces, esto ya me está alertando de que estoy teniendo un problema. Inmediatamente hay que acudir. Ahora, doctora, habrán algunos tipos de tratamientos, digamos, del glaucoma, ¿no? ¿De qué se tratan? Tal vez quirúrgicos, tópicos. Háblenos de eso, por favor. Claro, una vez que nosotros ya tenemos un diagnóstico confirmado de glaucoma, nosotros empezamos y, como siempre, nosotros individualizamos los tratamientos, ¿no? De acuerdo a muchos factores, a la sintomatología, es importante ir manejando los pacientes de esta manera. Y comenzamos primeramente con la educación, ¿no? Para que el paciente tenga el conocimiento, la información, precisamente conversarle de qué estamos hablando, qué enfermedad tiene, cuál va a ser sus síntomas, cuáles van a ser sus tratamientos, su pronóstico y cuáles alternativas vamos a tener de tratamiento. Bueno, en la parte médica empezamos con medicamentos tópicos, o sea, vamos a colocar en el tratamiento colirios antihipertensivos, que por lo generalmente los usamos para ir controlando las presiones oculares elevadas que puedan tener nuestros pacientes. Como le expliqué, es un tratamiento individual y dependiendo de su control, nosotros vamos incrementando dosis, medicamentos de acuerdo a esto. ¿Qué problema tenemos a veces? Es que la medicación del paciente es muy costosa y al ser utilizada todos los días, el paciente suele caer en el error de no cumplirla. Y al no cumplir, pues obviamente esto hace que tengamos un fracaso en un tratamiento, que no logremos controlar la presión y por ende podamos tener pérdidas visuales a futuro. Cuando tenemos un fracaso en el tratamiento médico, pues tenemos la siguiente opción que ya vienen siendo tratamientos quirúrgicos. Doctora, ¿hay una forma de prevenir estos glaucomas? Como tal, prevención no existe. Lo que nosotros insistimos es en tener un control oftalmológico de rutina donde nosotros podamos realizar totalmente un examen completo para poder determinar si el paciente podría tener cierto riesgo, una sospecha o incluso si ya está diagnosticado como tal de un glaucoma. Nosotros insistimos mucho en esto, ya que la única manera de nosotros poder actuar es cuando podemos realizar un diagnóstico temprano. Porque como le explicaba, los primeros etapas de la enfermedad no hay sintomatología. Entonces el paciente no siente la necesidad de acudir a un especialista. ¿Hereditario tal vez, doctora? ¿Hay un factor hereditario en el glaucoma? Por supuesto, entre los factores muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta son la edad, mayores de 60 años, si son de raza negra, si tenemos nosotros miopías, si tenemos algún tipo de medicamentos asociados sobre todo a corticoides, si tenemos alguna patología adjunta como la hipertensión, diabetes, y una que tiene mayor peso también es la herencia. Si yo tengo un familiar que tiene un diagnóstico de glaucoma, pues obviamente esto aumenta 10 veces más la probabilidad que yo pudiera tener un glaucoma. Es por eso que se insiste que alrededor de los 35 años, todos los pacientes que tienen este tipo de factores de riesgo tengan que acercarse a una consulta a la edad más o menos de 35 años para empezar sus controles y de esta manera nosotros poder diagnosticar si fuera el caso. ¿Cómo podríamos cuidar nuestra vista? ¿Cómo podemos realmente cuidar nuestros ojos para prevenir estos problemas? El cuidado de los ojos visual es muy importante y lamentablemente es el que menos se hace, ¿no? Nosotros siempre recomendamos, como le he mencionado en anteriores veces, primeramente con acudir a una consulta oftalmológica. Es importante para poder nosotros tener ya en su historia registrada todo tipo de riesgos, enfermedades, y si las hay, pues hacer un seguimiento de acuerdo a como lo creamos conveniente a la patología que lleve. Lo otro es usar unos lentes, sobre todo para la protección, ¿no?, del ojito. Si no voy a salir en los agentes ambientales, el sol también pueden dañar nuestros ojos y se recomienda unas gafas para el sol con protección ultravioleta, importantísimo. De igual forma, si yo en mis actividades laborales o del hogar tengo riesgo de ingreso de cuerpo extraño, de algún tipo de trauma, pues también debemos usar algún tipo de gafa o lente protector para de esta manera ayudarnos a evitar. Otro de los factores importantísimos que podríamos mencionar es la alimentación. Tenemos que tener una correcta alimentación, donde tengamos aportes de vitaminas, de minerales, de zinc, de omega 3, de luteína, y eso lo conseguimos con una dieta rica, puede ser en mariscos, en verduras, frutos secos, frutas, para nosotros mantenernos bien. Otro también sería tener una lubricación adecuada. Nosotros necesitamos usar lágrimas artificiales, sobre todo ahora que estamos tanto tiempo usando pantallas, y en esto nos provoca cierta falta de lubricación y fatiga visual. Es por eso que se debe también usar la lágrima, al igual que hacer ejercicios para descansar y evitar esta fatiga. Es muy importante hacer un descanso de 20 minutos, cada 20 minutos, 20 segundos mirando hacia otro lado y 20 segundos cerrar el ojito. De esta manera estamos ayudándolos para que se recuperen y no se cansen tanto nuestros ojitos. Muy importante realizar trabajos con buena iluminación y a los niños enseñarles también a trabajar en una buena distancia con iluminación correcta. Amigas y amigos, esta mañana estamos dialogando con la doctora Gladys Granada. Ella es oftalmóloga y en este programa está como vocera oficial del Hospital General Docente de Calderón. Doctora Granada, para finalizar, una práctica tan común entre la población es aquella de comprar lentes ya con medida. Es decir, no vamos al oftalmólogo, pero ahora hay una cantidad de espacios donde usted ya consigue los lentes con medida, entre comillas. Y bueno, parece que no estoy viendo bien, me pruebo un poquito, creo que estos me calzan y me los compro. Entonces, pues, al parecer sería algo como sin mucho sentido común, pero es una práctica bastante generalizada. Sí, lamentablemente la poca cultura médica que tenemos hace que cometamos ese error, ¿no? Lo que siempre y como siempre se ha recalcado es la visita a su médico oftalmólogo, porque incluso mucha gente los compra graduados, como otras personas van a las ópticas, pero nadie va al médico especialista en oftalmología, que es lo que nosotros queremos hacer el hincapié, porque no es lo mismo las diferentes atenciones que buscan a la atención como un especialista como tal. Es importante esto, puesto que ahí nosotros determinamos bajo la clínica, bajo nuestro estudio, incluso podemos determinar qué tipo de corrección para que pueda usar un lente adecuado y que le sea útil, porque no puedo comprar un lente que parezca que me queda bien. Es necesario que sea la medida que lleva, que con la que el paciente pueda sentirse cómodo y pueda realizar sus actividades normalmente para que ni siquiera se dé cuenta que está llevando una ayuda como son los lentes correctores. Si de malas prácticas hablamos, tengo que referirme también al uso de colirios. Sobre todo, me voy a permitir hablar de uno muy en especial que desde siempre, ¿no?, se lo ha ocupado porque, a ver, tengo los ojos un poco rojitos y no quiero que sepan que estuve mal anochado, entonces me pongo, hablo de Visina, por ejemplo. Sí, es muy frecuente, lamentablemente, encontrar este tipo de prácticas por parte de la población, ¿no? Es mucho más fácil acercarme yo a una farmacia y solicitar cualquier medicamento que tal vez nos ayuda y muchas veces totalmente es muy contrario a lo que estamos buscando, ¿no? Los ojos son muy delicados, son estructuras muy finas, son estructuras muy sensibles. Incluso nosotros, para poder hacer nuestro diagnóstico, nos apoyamos de muchos equipos, porque a la parte del ojo visualmente no se puede hacer esto. Tenemos que tener un examen muy minucioso para llegar a determinar qué tipo de patología tiene cada paciente. Y de acuerdo a eso, pues obviamente colocar tratamientos. Los ojitos necesitan un tiempo de medicación para poder mejorar, no crear resistencias a antibióticos, como también se puede hacer por usarlo de esta forma. Y bueno, la población tiene que entender que esto también le puede costar muy caro a la parte visual, porque hay medicamentos que nos recetan que no tienen sentido para lo que yo tengo y pueden más bien dañarnos, nos puede causar más bien otro tipo de alteraciones. Incluso pueden llegar a darnos, como habíamos comentado, por uso de indiscriminado de ciertos medicamentos, otras patologías, como podría también ser un glaucoma, que nos provocaríamos nosotros por el uso inadecuado de estos medicamentos. Mil gracias a la doctora Gladys Granada, oftalmóloga, especialista en oftalmología del Hospital General Docente de Calderón. Mil gracias, realmente su aporte, como lo decíamos al inicio, a la comunidad. Gracias por educarnos, por informarnos, por orientarnos un poco más. Y a ustedes, amigas, amigos, qué importante es, vamos a remarcar, no podemos usar cualquier tipo de lente porque es casi mi medida o yo creo que es mi medida. O me pongo cualquier colirio, no importa su marca o su patente o cómo se llame, no. El problema no son ni de los lentes ni de los colirios. El problema es suyo cuando se automedica, ¿no? Y se pone y usa, pues, sin ningún consejo de un especialista. Por lo tanto, amigas, amigos, tomemos en serio que los ojos, imagínense, los ojos son parte fundamental, como los otros órganos de nuestro cuerpo. Mil gracias, seguimos con más de La Rayuela. Doctora Granada, ha sido un gusto conocerla. Buenos días. Buen día, muchas gracias.